manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. En tu vida hay tres mujeres importantes. Tres mujeres son importantes en la vida de todo hombre: la propia madre, la madre de sus hijos, la madre de todas las madres. La propia madre, aquella que durante 9 meses, como en un tabernáculo, nos llevó dentro de sí, como la Santísima Virgen había llevado al niño Jesús, la que nos dio a luz en el dolor, y cuando nos tuvo en sus brazos, olvidó todos sus sufrimientos porque había dado un hombre al mundo. Aquella a quien nuestra primera sonrisa, nuestras primeras palabras, nuestros primeros éxitos, cada nuevo paso adelante en nuestra vida han procurado los más dulces gozos. A quien nuestras debilidades, nuestras ingratitudes, nuestros primeros gestos de independencia o de rebeldía han hecho sufrir tan cruelmente. La que ha soñado para nosotros las cosas más grandes. La que ha seguido amándonos aunque nos hayamos mostrado indignos. La que será nuestra salvaguardia todo el tiempo que nos acordemos de su mirada. La que rescatará nuestra alma con sus sufrimientos y nos dará la eterna luz, así como nos trajo a la luz del día. La que quizás cerrará nuestros párpados. Madre, enciende la luz, no quiero morir en la oscuridad. Nuestra madre dejó estampada en un álbum Monseñor Jara. Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Una mujer que sigue siendo joven, pero tiene la reflexión de una anciana, y en la vejez trabaja con el ardor de la juventud. Una mujer que, si es ignorante, descubre con más acierto los secretos de la vida que un sabio, y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de un niño. Una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama, y siendo rica, daría con gusto sus tesoros por no sufrir en su corazón la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo vigorosa se estremece con el vagido de un niño y siendo débil se reviste a veces de la bravura del león. Una mujer que mientras vive no la sabemos estimar porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerta daríamos todo lo que poseemos por mirarla un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar de sus labios un solo acento. De esa mujer no me exijáis el nombre a mí, si no queréis que empape en lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar por mi... Leedles esta página, y ellos, cubriendo de besos vuestra frente, os dirán que un humilde viajero, en obsequio del suntuoso homenaje recibido, dejó aquí para ellos el retrato de su madre. Otra mujer importante en la vida de todos los hombres es la madre de sus hijos. La que por nosotros será madre y conocerá todas esas solicitudes, la que será madre de nuestros hijos, aquella que los educará y velará por ellos cuando no estemos, la que nos espera y a quien es necesario nunca engañar, la que quiere un brazo fuerte para apoyarse en él, la que hará de nuestra vida su vida y nos quiere totalmente para sí, como ella se ha guardado íntegra para nosotros, la que es preciso escoger y merecer, la que Dios nos prepara para recorrer el camino en su compañía, la que será la madre de nuestros hijos. La tercera mujer importante en la vida de todos los hombres, la llamamos la madre de todas las madres. La que fue la madre de Jesús, y por ser madre de Jesús es también nuestra madre. Por ser la madre del Cristo total, la madre del jefe y de los miembros de Jesús y de todos los bautizados, porque al aceptar ser madre de Jesús, aceptó ser madre de todos los que por él serían rescatados, de todos los que con él y en él no son más que uno, porque nos dio a luz en el dolor sobre el Calvario, porque así mereció ser madre de todas las gracias, madre de esta vida en la cual nacemos a la vida eterna, aquella a la cual nos hemos tal vez consagrado desde el primer instante, cuyo nombre hemos aprendido a pronunciar muy temprano, Dios te salve María, llena eres de gracia, aquella a quien debemos orar cada día y deberíamos hacerlo siempre, la que debemos implorar ahora, sobre todo que comprendemos mejor lo que es una madre, lo que fue para nosotros nuestra madre, y a quien rogaremos para que nos ayude a escoger la que será la madre de nuestros hijos. María, la madre de Jesús y nuestra madre, la madre de todas las madres, la que es nuestra madre del cielo y la madre de nuestras almas, la Virgen Santa, con qué humildad me postraré a sus pies cuando sea católico, decía Sicarí. ¿Ha concedido Dios un lugar privilegiado a la Virgen María en la obra de la redención? Primero, porque quería que una criatura aceptase la redención en nombre de la humanidad entera. Dios no nos ha impuesto a Cristo, ha respetado la libertad humana que nos había dado. Y para que su Hijo sea verdaderamente mediador, ha deseado que una voluntad humana, representando a toda nuestra raza, aceptara la mediación de su Hijo y la hiciese eficaz. Esa criatura es María, en el fiat que pronunció el día de la Anunciación. Con ese fiat, consintió en la redención y por consiguiente, en el rescate de cada uno de nosotros. Segundo, Dios ha concedido un lugar privilegiado a la Virgen María en la obra de la redención, para que Cristo sea verdaderamente hombre como nosotros. Sin la ayuda de María, Cristo ciertamente hubiera podido revestir una humanidad creada de pies a cabeza. Es de suponer que hubiera sido muy semejante a la nuestra, pero no habría sido de nuestra raza, no habría salido de ella, se habría añadido como un extraño a nuestra humanidad. Dios no lo ha querido así. Gracias al concurso de María, Cristo se ha hecho uno de nosotros, ha salido de nuestras filas, puesto que ha nacido de una mujer. Gracias a ella, se podrá llamar hombre, rogar por nosotros, constituirse en víctima en lugar nuestro. Tercero, Dios ha asociado a María de manera muy especial a la obra de la redención para que haya en nuestras relaciones con Él una atmósfera de familia. Dios, que ha hecho el corazón de las madres y que sabe el papel que desempeñan en nuestra vida terrena. Dios, que conoce la ternura de que nos rodean y cómo parece bella la vida y las penas ligeras cuando ellas están a nuestro lado, no ha querido que la vida sobrenatural que iba a darnos por medio de su Hijo fuera menos familiar, menos afectuosa, menos expansiva que nuestra vida natural. Por eso ha querido que existiese María, ha querido una madre en su obra, ha querido mezclarla en ella de una manera tan íntima que no se la puede separar. Este es todo el misterio de María. Ella no se añade a Cristo, ella es esencial a Cristo en su manifestación humana. Cristo es hombre por ser hijo de María, obra en nombre nuestro por ser hijo de María. Estudiar a Cristo sin su madre es condenarse a no comprenderle, es amputar su obra. Lo mismo que estudiar a María sin Cristo, separada de Cristo, es condenarse a no decir nada de ella, es complicar la redención, introduciendo en ella a una extraña. No saldremos de aquí. María es esencial a la redención. Dios lo ha querido así, y lo que Dios hace está bien hecho. Lo que Cristo debe a su madre, le debe evidentemente su cuerpo, como todos nosotros debemos él a nuestra propia madre. Pero también todo lo que hay de bueno, de hermoso en su naturaleza humana. Las leyes de la herencia que obran en nuestra vida y que hacen que nuestros padres nos den una determinada contextura física, unos determinados rasgos faciales, un temperamento y, por consiguiente, unos matices de carácter, una manera de pensar, de reaccionar, de querer, esas leyes han obrado también en Cristo. Él, que venía para tomar nuestra naturaleza, para mezclarse estrechamente a nuestra raza, ¿cómo iba a rechazar esas leyes? No. Ha querido ser en lo humano imagen de María, como es en lo divino imagen de su Padre. Y como María es el único pariente humano de Cristo, las leyes de la herencia han obrado sin tropiezo y sin mezcla. Allá en Nazaret se decía, al verle, que era vivo retrato de su madre, en los rasgos de la cara, en la mirada, en el aire, en los gestos, en la manera de andar y de expresarse. Esta sensibilidad ante la naturaleza, esta facilidad para vibrar al contacto de todo, ese estilo lleno de imágenes que le hacía admirar los lirios, las mieses, los pájaros, la viña, el sol, y sobre todo ese don de benevolencia universal que atraía a Jesús, a los niños, a los cojos, a los leprosos, a los enfermos, a los pecadores, Cristo lo debía a su ser divino, pero también a María. Lo que debe María a su hijo. Como buen hijo, Cristo se lo devolvió con creces. Desde la eternidad Dios preveía la creación, la caída del hombre y la redención. Desde la eternidad el hijo preveía a su madre y la amaba. Cuando el hombre recibe después de su pecado la promesa de un redentor, Dios incluye en ella a María. Cristo quiso a su madre inmaculada en su concepción, a fin de que la aurora de la redención anuncie ya una brillante victoria sobre el pecado. Quiere a su madre libre de toda tendencia al mal, deslumbrante de santidad, para que nada la desvíe de su misión maternal. De los 33 años de su existencia terrena, consagra 30 a vivir en intimidad con su madre. A petición suya, hace el primer milagro de su vida pública, en las bodas de Caná. En el momento de su muerte, quiere que su madre esté a su lado para que colabore hasta el final en nuestra redención. Desde la cruz nos confía a ella, pero nos la confía también. En el cielo la quiere cerca de sí, con su cuerpo virginal, sin esperar a la apoteosis del último día. Es el dogma de la Asunción de María a los cielos. Sus gracias no quiere distribuirlas él solo, sino con su madre, que se convierte así en la medianera de todas las gracias. María no se añade, pues, a la redención, ni está al lado de Cristo, ni es un intermediario entre Cristo y nosotros. No, está en la redención misma. Si Cristo ha de tener un puesto en nuestra vida, María tendrá también el suyo. La madre es inseparable del Hijo. Entonemos una vez más, con amor profundo a la Madre de los Cielos, el canto joven de María, el Magnificat. Estoy contenta y soy tan dichosa que por eso le doy gracias con toda el alma al Señor. Nadie hizo tanto por mí como mi Dios. Él me salvó ya desde siempre, sin que yo me diera cuenta de todo. Me colmó de favores, tanto que todos envidiarán mi suerte desde ahora. Yo se lo debo todo a mi Dios, que está por encima del hombre y quiere su bien, que es bueno y poderoso, que es fiel y nunca falta a su palabra. No le gustan los que se creen seguros de sí mismos, pues no lo están en realidad, y su corazón al final les engaña. Yo sé que puso a los humildes y a los pobres, que vivían sin muchas pretensiones, por encima de los señores arrogantes y de engreído corazón, cuyo Dios es el dinero. Siempre dijo que estaría con quienes obran como yo, y estoy segura de ello, pues es fiel y siempre cumple su palabra. Lo sé, porque Él lo ha dicho muchas veces y otras tantas lo ha cumplido. Por eso estoy contenta y soy dichosa y doy gracias con toda el alma a mi Señor. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.